Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 201, grabado el martes 3 de febrero del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a The Estudiantes, a Tico Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Brito Man. Buena, buena, hijo de po. Tenemos también a Julio. Hola, geekos. Tenemos a través de nuestra conexión intergaláctica Shiar, al Sensei. Hola, geekos. Y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, este es Omar Man. Señoras y señores, agradecemos con mucho entusiasmo y con mucho excitamiento a la chica de Behavior, que siempre nos baila desnuda y en esta ocasión está haciéndolo con mucho entusiasmo también. Mira cómo no sale en ella. No le dolerán las rodillas. No, y ese paso no es nada fácil hacerlo. Sobre todo balanceando un plato sobre la cabeza. Sí. Más los empujoncitos que le estoy dando. Sí, ay, que son. Bueno, así que muchísimas gracias a Behavior, porque siempre, sin sabernos, nos prestan la música para el episodio. Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más. Tenemos aquí a varias personas, tenemos como, creo que son 9 personas los que nos están escuchando en vivo en esta noche. Ya tenemos también a Editar, a Luis Banda, a Omar del ¿qué? De Tierra B. Y al Sensei conectados en el IRC, así que pueden pasar al IRC y ahí pasar un momento agradable con todos los chavos y platicar un poco acerca de cómics. Y bueno, esta chica no deja de tocar música. Vaya, shh, shh. ¿Qué es? Deja de tocármela. Sí, hombre. Que me tengo que concentrar, hombre. Muy bien, señores, vamos a contornar. Sí. Vamos a empezar este episodio con noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Fijaste que Marvel acaba de anunciar que el famoso cómic de Amazing Spider-Man número 583, donde sale una historia con el nuevo señor presidente Obama, ha ido a la quinta impresión. Yo pensé que la quinta mierda. O sea, lejos. Es la primera vez en años que un paquín de Marvel ha sido tan demandado. Y se les ha acabado la tinta negra. Los han demandado. ¿Qué es la cafecita? Pero cafecito, claro. Entonces, es tanta la popularidad del paquín, y la tuvo también cuando Image Comics publicó uno de Savage Dragon, donde también salía Obama de invitado especial, que la Casa Blanca... que la Casa Blanca ya está considerando emitir algún tipo de reglamento especial para utilizar la imagen del presidente para usos comerciales. Wow. Este reglamento no estaría en contra de la quinta enmienda y la libertad de expresión y public speech y bla, bla, bla, porque sí, eso está protegido solamente, protege solo a la sátira política y crítica no sé qué. Más no el uso totalmente comercial que hacen estos paquines. Aquí no me imagino, yo no lo he leído, pero no es como que sea una sátira, simplemente sale. Aquí sale y, ¿qué pasó? Hey, Spider-Man, mucho gusto. Sí, y habla con él y lo salve, Spider-Man, algo hacen. Entonces, y las parodias también están protegidos. Si lo hicieran pedazos en el paquín, o sea, no podrían evitar que lo vendieran. Pero si lo sacan en una a buena luz, entonces sí, no lo podrán usar a futuro. Un momento, o sea, espera. El ambiente él no lo pueden usar. ¿Por qué no? Porque entonces es un uso comercial. Pero si hablan mal de él porque es una parodia, sátira, una crítica, eso sí es libertad de expresión. O sea, que quieren que puteen al presidente. Spider-Man, puta, vamos a volver a la calle. Spider-Man no lo va a poder utilizar, pero cuando compra él lo va a poder hacer mierda. Correcto. Bueno, es hasta que salga el reglamento. Ahorita han amenazado con que lo van a... Después de que trabajen horas y horas, alguien va a decir, hey, Mara, puta, mejor no lo saquemos. En otra noticia menos importante y menos divertida, ya están preparando también la publicación en formato de cómic de la novela de Stephen King, El Talismán. De El Talismán. Sí. Talismán. Es una novela del 84 en la que un niño tiene que ir... ¿Es un superhéroe de Talis? No. ¿Talismán? Talis. Se parece a Tardis. Se lo ganas. Porque si te diga tarde. ¡Ay, también Julio! Fíjate que lo interesante... hay un par de datos rescatables... Que quien lo va a publicar... Qué bien que están vendiendo las noticias, güey. Fíjate que quien lo va a publicar realmente esta la idea mierda, no surge de una paquinera, sino que quien tiene los derechos de la novela, que es este libro del rey, el rey. Ellos han encargado que les hagan el paquín para publicarlos ellos directamente. O sea, no es una paquinera, sino que la publicadora del libro. Y han contratado a uno de los para que lo escriba la versión a Paquín, a Robin Forth, que fue el coescritor del primer libro, del primera miniserie que publicó Marvel de The Gunslinger, de la Torre Oscura, Dark Tower. Viendo la capacidad que tiene y el conocimiento de adaptar. Aparte que el fulano, esta primera miniserie fue nominada a premios Harvey y a premios, ¿cuál es el otro? Eisner. En otras noticias también de tercera calidad, publican... Ya vamos a llegar a las que están esperando. Sí, sí. Publican que siguen viento en popa la preparación, fíjate, no de la película, sino del director Branagan. De la película de Thor. Porque lo está asesorando Joe Quesada y Michael Bendis. Entonces dicen que están dándole el mismo a preparación que le dieron a Favreau para Iron Man. Para que se empape del personaje. El bicho tratando de dormir y el Quesada y el otro ahí. No, mira, lo que pasa es que este hablando, tipo puta... No, susurrando la sierra. Que está dormido. No se les ha ocurrido grabarlo, ¿ven? Sí, hacer un podcast. Y en la noticia más rara. Y no es la que más esperaban. No es la que están esperando. No es la que están esperando. Esa la tengo yo. Sí, esa la tiene el Tico Man. Ya anunciaron los ganadores de los premios a mejor animación. De los premios. Se llama Annie. Son como los ganadores. Son como premios, pero más para la batalla. Kung Fu Panda ganó 15. ¿De qué express? Porque de la prensa. Estatuitas. Me imagino que son estatuitas, pero nunca las he visto. Pero son 15 Annies. Incluyendo mejor película animada, mejores efectos, mejor animación de personajes, mejor dirección, música, diseño de producción, storyboard, actuación de voz y... Y los usuarios de Frappers. Escritura. ¿Todo eso es una película? Sí, solo a Kung Fu Panda. ¡A Kung Fu Panda! Sorprendente. Ajá, por eso, es lo sorprendente. Y, surprise, y más porque ¿cómo se llama la película de Pixar? Wall-E. Wall-E no ganó nada. Puta. Ay, sí, no, hombre. No. Está arreglado eso. Sí. Patrocinador de los años. Como en los anteriores no había ganado nada. Dreamworks, sino que todo se lo había llevado Wall-E. Hoy dijeron, no, me va, sentémosle tú. O sea, ay, yo sé que a mí me gustó, pero tanto que en todas esas categorías mejor que Wall-E. No. Está raro. No, esa película es una mierda. Patrocinada por DreamWorks, esa. Y entre otros premios para la Mara, por ejemplo, los de consolación. Mejor animación para entretenimiento casero está Futurama, la bestia con el millón de espaldas. Un corto animado, Wallace and Gromit. Mejor producción para televisión animada, Robot Chicken, Star Wars Episodio 2, The Shadow Machine. También me llamó la atención, mejor dirección para televisión, Joaquín Dos Santos, un episodio de Avatar, The Last Airbender, Nickelodeon. Buena serie. Y mejor voz para película fue Dustin Hoffman por Shifu. ¿No dice qué episodio? Fíjate que sí, Sossin's Comet, parte 3. El cometa de Sossin. Y también me llamó mucho la atención, por acá había mejor actuación de voz para... ¿Se levantó la blusa? Nunca me imaginé que volviera a leer el nombre de este personaje y peor asociado a un premio. Mejor actuación de voz para televisión, Para el mudo. Ahmed Best, haciendo la voz de Jar Jar Binks en Robot Chicken en Star Wars Episodio 2. O sea, él hizo el papel de Jar Jar. No, hizo la voz de Jar Jar en Robot Chicken. Una parodia, así que sí le permitieron salir en su propia parodia. Ok, esa era la noticia. A ver, pero el tico mantiene la que todo el mundo esperaba. Todo el mundo, excepto los oyentes de los cómicos. No, solo es las como el boletín de nuevos eventos en febrero relacionados al sci-fi. Ah, según yo, Cometín, el hijo de los supersónicos. No, Boletín. Ah, okay. Ya cuando era bolo. Sí, es más que ya creció. Bueno, entonces... en vez de la nuevecita... bueno, este viernes... Atropello también. A la robotina. A la robot. Este viernes es el debut de Coraline, que es la película basada... película animada... tipo claymation basada en el libro de Neil Gaiman. Ah, según yo te referías a la bailarina aquella del pole dance. No, esa es Caroline. también está Push. Push Caroline, ¿cómo? No, Push. Push. Ah, you mean the person. Push, no, Push, ya no, se fue a Texas. No, no, Push, Push, así de empújala. Reempújala. Es la que estabas diciendo. Reempújala. Que parece Jump, este es Push. Y de repente alguien, mire, deme una película para Press. sí, claro. Pull. Tenemos aquí Pull. La plancha. No, esta se llama Push y parece que es de unos jóvenes con poderes telequinéticos. Y también es el debut de Fanboys. ¡Hey! Este finalmente. Finalmente. Supuestamente. Vamos a ver si no atrasan otra cosa. ¡Ah, oh, la Kristen Bell en el Golden Bikini! Sí, eso es lo que todos esperamos. De ahí, deja ver, para el... ¿Dónde estás? Mientras busca el tico mal, le recordamos que ya, ya reiniciaron los episodios de Heroes. Ayer lunes ayer publicaron el... publicaron, oíme. Bueno. Sí. Transmitieron el primer de la nueva volumen. Del también Chuck. También Chuck. Bueno, ya lo encontré. El 24 es el debut en DVD de Futurama, Into the Wild Green Yonder. ¿Otro más? Sería el cuarto DVD que sale. Pero esos DVDs solo traen una movie. Traen una movie, sí. Pero son originales, no son es recopilación. Sí, son originales. Bien, bien. Correcto. Y ese... yo tengo... sí, los primeros tres. El 27 de febrero sale Street Fighter, la leyenda de Chun-Li. Oh, shit. ¿Cuándo? No, aunque salga la chica, la voy a ver. Pero... mira, la voy a ver, tal vez no en el cine, Kicking pero... High. Vamos a ver qué tal le va en el box office. Si pasa del número 20, la vemos. Ah, hay otro debut también, es Debut. El 13. De Buck Rogers. El 13 de febrero es Dollhouse. Bien, bien. La nueva serie de Joss Whedon. Joss Whedon con la ¿cómo se llama? La Fate. Lisa Dushku. Eso es en televisión. En televisión. Sí. Fox. Hey, por favor, le voy a pedir aquí oficialmente a Julius, que es mi broker de movies, que me avise cuando ya empezó para estar pendiente. Ok. Bueno, es más, lo puedo anotar ya, vea cuándo que va a ser. Tenés un iPod, para eso te. Sí. El 13 de. Tengo un iPod. De febrero. Porque no nos. Nos patrocina. No nos patrocina, pero podría. Bueno, llevaría. Eso es todo. No, yo tengo más. ¿Quién eres tú y qué has hecho con el verdadero Sensei? Sí, el Sensei no habla. No importa, no nos digas que hiciste con el verdadero. Esta es una versión mejorada. Sí, preferimos al verdadero, este que es un fake. ¿Va a caer la nota de rescate? ¿Qué? No, hombre. No, que acuérdense que esta semana empieza la Feria del Juguete de Nueva York. Al final. Esa era la noticia que todo el mundo estaba esperando. De Nueva York. Sí. Y el 24 de marzo sale a la venta el DVD de Los Cuentos de la Fragata Negra. Ah, que es el tie-in de Watchmen. Watchmen, sí. ¿Cuándo es que sale la película? Dentro de 30 días con 3 horas exactamente. O sea, en marzo. Sí. En marzo. 30 días, 3 horas, 1 minuto y 23 segundos. Okay. ¿Cuántas centésimas? No sale. Uno, dos. Se pudo. Bueno, ¿qué onda? Bueno, ¿no hay más? Ya estuvo. No hay más noticias. Entonces, la noticia importante, mejor dejémosla para otra semana. Solo eso. Bueno, entonces, señoras y señores, va a ser el viaje cuando salga la otra semana. Sí, no, es que la mala no está preparada todavía. También tenemos para ustedes, señoras y señores. Box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. En los Estados Unidos fue el debut de la película Taken. Estados Unidos. Una con Liam Neeson. Ah. Que aquí había debutado, por cierto. Sí. ¿Qué? Pero parece que pero debutó, sí debutó así como yo la vi esa en el cine. Fuera. Es que esa no. Esa que no es, no es producción francesa. Ah, United. Entonces dejaron a Estados Unidos de último. Todo así el mundo como, la vio ya, hasta Argentina la vio ya y El Salvador. Así como solo por joder. Ajá. Sí. Y por cierto, Leon, y fue el ¿qué lugar? Número uno. Y fue número uno. Sí, fíjate, sí, o sea, buena. La número dos, al fin la desbancó Taken, fue la de Paul Blart, Mall Cop, que es como el mismo gordo de King of Queens. Mall Cop. Que es un guardia de seguridad. Se ve de esa chistorita, pero no como para que haya estado el número uno por tanto tiempo. A ver si saben de qué trata este, que no me acuerdo. Es The Uninvited, la número tres. Suena una de miedo. Ah, pero es una como de miedo. Sí. Como sí. Yo aquí me salió un en el programa que ocupo para ver la serie de televisión, el TV Guide, ahí salía una fotilla y se veía Daba Mayo. Y la viste de noche, así. Viste cagado. Bueno, la número 4 Hotel. Ha crecido pelo. Número 4 Hotel for Dogs. Bueno, la número 5 Gran Torino. No quise pasar más tiempo en la número 4. ¿Y cuál es la 4? No te voy a decir. Tienes que ver el episodio otra vez. Bueno, número 7 fue. Sospechó que debe ser Marley. Fue Underworld, Rise of the Lycans, segunda semana, ya lleva 33 casi, millones. Casi. ¿Eh? ¿Ha hecho buen papel? Ha hecho, visto, yo creo o que sea. Sí va a llegar. El presupuesto según este es de 35 millones. ¿Y ya lleva? 33. ¿En cuántas semanas? Dos. Sí. Sí, o sea, 2 milloncitos, hasta yo se los doy si quieres. Dije 2 milloncitos, no los 12 millones. Los 12 millones. Bueno, los 12 millones. Y eso es. Y esas son las noticias. Esas son el box office de esta semana. Muy bien, señoras y señores, ahora vamos a entrar de un solo a la carnita de este episodio. Así es, vamos a hablar acerca de Crisis Final. Bueno, dejemos allá, gente, ahí va. Spoilers. Advertencia. Bueno, no sé si podemos llamarlo spoiler si ni siquiera entendemos qué ha pasado. Pero sí, es spoiler full. Sí, digamos spoiler full porque no podríamos poner la portada. Bueno, sí. Ok. Es el último, el número 7, lo publicaron la semana pasada. Entonces, está bien reciente. Si no lo leen, no vean la portada de este episodio. ¿Les puede arruinar la historia? Si no lo han leído y ya vieron la portada, no, es mentira. Yo ni siquiera he estado como que siguiendo mucho la historia de toda esta serie ni nada. Y yo ya sé qué es lo que pasa. A ver. O sea, en Puña Mar está hablando acerca de esto. Uh-huh. O sea, que en páginas web, en Twitter. Podcast. Entonces, I already know what's going to happen. O sea, el Twitter de Obama. Ahí está. Creo que ya no hay peligro. Full spoiler, dice aquí Luis Bando también. Que en Twitter postea a Robin y ha pasado llorando. Fumada full. Bueno, no sé. Entonces, spoiler. Señores. Mira, vamos solo... Danger, Will Robinson, danger. Si me permiten, a nivel introductorio... La vas a introducir. No, les voy a leer un párrafo que andaba buscando a alguien que nos pudiera iluminar el camino. Ajá. En esta oscura... episodio. Y solo para poner en perspectiva la ignorante posición de los geekos que vamos a demostrar. En perspectiva. Fíjate, este señor escribe, es columnista para el sitio web de Comic Book Resources. Es de apellido Nevet. En mi vida había leído algo de él, pero hace columnas, ¿no? Pero le vamos a creer porque estamos tan oscuros en este tema. Aparte, lo que le has escrito, algo debes saber, fíjate. O sea, es más de lo que sabemos nosotros. O sea, si alguien lo publicó, igual por eso yo publico en el blog de nosotros, fíjate. Sí, sí, sí. La madre dice, ¡ah, qué conocedor! Es que si lo publicaron los geekos. Bueno, mira. Es la verdad. El primer párrafo, y aquí voy a hacer traducción simultánea, así que me van a disculpar si me muerdo la lengua un par de veces. Dice, aunque sufrió múltiples retrasos, artistas y algunas confusiones, reacciones de confusión, la serie de Final Crisis ha finalizado finalmente. Y ha finalizado bien. El último paquín. El último paquín puede requerir múltiples lecturas y un poco de esfuerzo. Puede. Pero este trabajo es recompensado a medida que Grant Morrison logra elevarnos a su nivel y utilizando una técnica de channel surfing fragmentada, es cambiar canales a múltiples canales de televisión fragmentada, que salta en todas around en todos lados alrededor, mucho alrededor. Pero que provee toda la información necesaria para comprender la historia. Okay, hasta ahí dejémoslo. Sí, porque si no tendría que repetir lo que acabas de decir. No creo que sea capaz de hacerlo idénticamente. Vamos a pedir a Gran Morrison que nos explique lo que Julio acaba de leer, tratando de explicar lo que él hizo que le pagó. Vaya, Tico, ya hice mi tarea. Se lo dejamos en tus. Ya te la dejo fácil, ¿no? Es que mira. Por lo menos el número 6 empieza de una forma bien rara, porque está Superman hablando con Brainiac 5. Brainiac 5 le está enseñando la máquina milagrosa, que yo creí que era invento de Morrison, pero no, estaba leyendo que es una máquina que realmente salió en la historia de la Legión hace años, hace como 20 años, 30 años. Por favor, decí que están hablando con Brainiac en el siglo 30 y la feria. 30 ¿Y cómo hizo Superman para ganar? Esa es la cosa, eso es lo raro, porque porque hasta ahorita la historia iba autocontenida, hasta Grant Morrison había dicho, no, solo tiene que leer Final Crisis y ya, pues todos los demás se pueden ir a la chingada. Y de repente sale esto, que yo asumo, porque no lo leí, que es un tie-in a La Legión de Tres Mundos, que es otra miniserie relacionada a Final Crisis que salió hace poco, pues. No sé si es así. Pero esa serie no ha terminado. No ha terminado. ¿Y tú la has leído, Sensei? Sí, yo lo he pedido. El número 3 sale la otra semana. No es lo mismo pedirlo que leerlo. Sí, porque tiene como 8 meses ahí que no ha ido a traer. Hago la pregunta nuevamente. ¿Has leído los primeros 2 issues? Sí. Okay, ¿cómo gracias. Lo has leído si tú no lo has ido a traer? ¡Ah! Se está metiendo secreto a mi casa y está dejando las páginas ahí. Sí, esa es la respuesta, señores, sí. ¡Qué palo, Mercedes! Es un ninja. Un ninja con todos. Bueno, ahora, Sensei, ya que vos lo leíste, ¿Superman va al futuro antes de los eventos en Superman Beyond o después de esos eventos? Creo que va les voy a buscar el timeline de Final Crisis para que lo sepan. No, que ya lo leíste, pues. No, sí, ahorita no me acuerdo. Mientras lo buscan, entonces, ahorita no sé ni cómo llegó Superman a ese siglo. No sé de dónde de repente salió Brainiac 5 hablando con él y todo, pero le da esta máquina. Bueno, le enseña esta máquina y le dice, mira, esta puede hacer tus pensamientos realidad. Por eso la tenemos aquí sellada en un bloque de no sé qué putas, para que nadie se le pueda y de acercar. Repente todas las mujeres chulas. Cabal, o con 10 chichas cada mujer. ¡Puta, no! Entonces, puro cuchito. Entonces, le dice... La que sale en Total Recall. Le dice, vaya, aquí está, y ocupala para volver a tu casa... Asumo que eso... Eso le dijo. Ese fue el resultado. Ahí está y ahí para que lo usas. Entonces después regresamos a la Tierra y está todo el despeje. O sea, ahorita... No, pero disculpad. Hay una crítica para el Paquín. El Superman dice, me estoy desvaneciendo muy rápido, no quiero irme aún. Dando la impresión que su deseo no fue regresar, sino que algo lo hizo regresar a su tiempo. Bueno. No, yo entendí de que él se estaba desapareciendo... O sea, independientemente, él sí iba a desaparecer. O sea, no fue porque llegó, le enseñaron la máquina para que pudiera regresar, que ese fue su deseo. O sea, que se la enseñaron y al fin aquí vamos a poder revelar todo. Ay, hueputa, me fui. Sí, eso, ajá. entonces, regresamos al tiempo presente y este gran despije está Darkseid ya prácticamente conquistado la Tierra. Hay pocas fortalezas que han mantenido los superhéroes. Una de esas es el satélite de la Liga de la Justicia en el espacio. Otro es el castillo de Checkmate. Creo que la fortaleza de la soledad de Superman está también a salvo. Y vaya, mire, según esto, Superman Beyond es antes de el paquete de la Legión. Ajá. Ok. Sí, porque al final de Superman ya se recupera Lois. Y para este paquín ya está Lois Lane consciente y caminando y haciendo todo. Okay. Cogiendo y todo. Y después de eso, ajá. Y Superman Beyond es, y por lo tanto, la legión de superhéroes es antes de Final Crisis 4. Mm-hmm. Ok, te vamos a creer. Final Crisis 4, 5 y 6. O sea que Superman se va a lo de Superman Beyond. Y después, casi, no sé si inmediatamente, se va a lo de la Legión. Y después de la Legión ya va al Final Crisis 7. Hmm. O 6, perdón, 6. 6 okay. Sería. Bueno, dale, Tico. Entonces, pasa un montón de cosas, pero básicamente ese es como el panorama general. Hay varias fortalezas, hay varios grupos de héroes. Son los últimos grupos de héroes que están ya en situación desesperada, tratando de sobrevivir o darle vuelta a esto, pero no hay en cómo. Y ya se ve perdida la cosa. Entonces, ya al final pasan varias cosas. Una, que Lex Luthor traiciona a Libra. Ah, no me lo hubiera visto venir eso. Y él, de alguna forma, él y el doctor Sivana hacen algo ahí para que no los controlen a ellos y para tomar el control de los supervillanos que están controlados por Libra. Ese es uno. Otro, está Barry Allen, que está vivo otra vez. Uh-huh. Está hablando con Wally West y le dice... Que está, mire, vivo. Wally West siempre está vivo. Sí. Y le dice, mire, me está siguiendo el Black Rider, que es uno de los New Gods, que es como la representación de la muerte. Tenemos que correr lo más rápido que hemos corrido jamás. Y lo podemos utilizar para derrotar a Darkseid. Esa es la otra. ¿Y por qué dice Wally que él ya lo había outrun una vez? Es que una historia hace tiempo de Flash, sí, salió el Black Racer, uh-huh. Que era como un Flash, un esqueleto pero vestido de negro. No sé realmente cómo salió de eso, pero al parecer sí lo... Él era, pues. Y lo último que pasa, bueno, tal vez no lo último, pero de lo más shocking... Es de que está Darkseid, que por cierto, como él está en el... la conciencia de él ha poseído el cuerpo de Dan Turpin, que es un humano, uh-huh. Que es lo que pasó al principio de las crisis. Vos ves a Darkseid ahí en blue jeans, sin camisa y solo así con la piel gris, ¿verdad? Y los ojos rojos. Se ve medio rara el visual, pero sale que de repente ahí le aparece Batman. Que va. Lo último que supimos de Batman es que él estaba en una submáquina que le estaba succionando la mente, uh-huh, para meterla a ser soldados y nunca se vio cómo escapó, nunca, o sea, realmente. Sí se vio, no, sí se. No, o sea, en los paquines de Batman. Ay, que Batman salió, se escondió. Ah, sale. En los paquines de Batman, okay. Y ese. Qué bueno es que no es algo que nada más. Pasó sí. Totalmente fuera de la serie y que valdría la pena que aquí sí. Apareciera. Que básicamente su psiquis es tan torcida, hay tanto furia, hay tanto no sé qué, uh-huh. Que cuando se la trataron de pasar la personalidad a los clones, al ejército de clones, se hicieron locos, sí, se comenzaron a suicidar, a sacarse los ojos. Entonces, tenían una masa aforme que era la criatura psíquica que estaba haciendo como la transferencia y le dice Batman, vos acabas de fallarle a tus masters, entonces ahora te van a destruir, entonces este fulano, esta criatura ayuda a Batman a liberarse a Batman. Bueno, cócteles, tragos, una michelada, a liberarse, y al final creo que se quiebra a los de Apocalypse que estaban ahí. Se escapaba. Y se escapa. Estando en la base ahí, esta de. Wow, o sea, ya estaba ahí. Sí, sí, ahí lo habían llevado. Ahí ya solo se cambió de cuarto y ya. ¡Ah, hijo de puta! Uh-huh. Y ya está con Darkseid. Ah, conste. Y los fulanos lo pusieron al Batman. En ese tubo de ensayo gigante donde lo tenía lleno de. Tenían a Luke Skywalker. Fluido y amarrado con kriptonita. Kriptonita. Ah, por eso falló. Lo hicieron más fuerte. Y con el utility belt puesto, no se lo revisaron y no se dieron cuenta que tenía una pistola matadioses, fíjate, en el utility belt. Bueno, dale, tico. Y el patty repelente. O sea, ¿qué? Y la pistola no se le veía, pues. O sea, no andaba trabada así en el cinturón y no queda dentro de una de las bolsitas. Mira, la única barcazada que se me ocurre, como son alienígenas, vieron eso, ah, esas secadoras de pelo de los qué humanos. Qué vanidoso, pues, qué culero, hermano. Anda por todos lados con esa onda. ¿Qué ya va a venir Robin? Me tenemos preparado. Sí. Y esa otra cosa que parece bala matadiosa debe ser el lápiz de labio del humano. Ah, sí. O el enema. Que era gran bala, hija de puta, que tenía. O el supositorio. Bueno, hablando de esa bala, esa es la misma bala que mató a Orión. Uh-huh. Que Batman la metió en su cinturón y la usó al final del número 6 de Final Crisis. Puta, ¿y le volvió a echar pólvora o qué? No sé si la pistola misma tenía un método de impulso, pero usó esa bala para disparar a Darkseid. Pero Darkseid, justo antes que le disparara, o al mismo tiempo, no sé cómo fue la cosa, le disparó sus rayos fabulosos esos que pueden hacer un montón de cosas. Al parecer, Batman quedó desintegrado. Bueno, no desintegrado, sino que quedó chamuscado. Consumido totalmente. Así me dejó una bicha una de mí, bueno. Porque en eso llega Superman, que al parecer se le cumplió el deseo y llegó a... ¡De consumir a Batman! ¡Quiero ver a Batman muerto! Sí, quiero comprobar. ¡Quiero dejar muerto! Llega y entra de un solo talegazo a la fortaleza de Darkseid y sale con el cadáver chamuscado, todavía echando humito de los ojos del Batman, pues. Uh-huh. Pero esto fue un shock para la madre. O sea, fue la última página que pero la ahora, dijo, ¿qué ¡wow! hacen esos rayos? Va, esa es la cosa. Tiene, según entiendo, según los poderes que ahora veo que tiene ahí en la página de Wikipedia, Julio, puede hacer varias cosas. Puede transportar las cosas en el espacio del tiempo. Uh-huh. Puede desintegrar. Y puede simplemente hacer daño o quemar, no sé. Sí, ahora, y convenientemente ha de haber escogido uno de los que no son letales para tirarle. Mira. Ese ya estamos Almighty hablando. Almighty Wikipedia, que todo lo sabes y lo que no sabes te lo inventas. Okay. Ilumínanos no en esta oscura noche. Enciende la candela enfrente de la laptop, por favor. Darkseid seleccionó el sabor de Manilla. Omega Sanction. Ajá. La sanción Omega. Ajá. Que según esto dice, atrapa un organismo en una serie de realidades alternas, cada una peor que la previa. Bueno, sí, es una por eso... es una muerte, o sea, ante todo te dice que es una muerte. Uh-huh. El organismo lo destruye, pero uh-huh, su esencia como que se reencarna. La está torturando continuamente. Pero te da a entender. O sea, que es como la peor muerte, porque está sufriendo constantemente. Pero si está torturando ahora constantemente, quiere decir que hay una manera de escapar. No, correcto. La esencia persiste, no uh-huh, se ha ido al otro mundo. Esa fue, por cierto, la trama de Mr. Miracle en la historia de Seven Soldiers, según estaba uh-huh, leyendo. Que una vez le pega el rayo y lo manda a unas vidas así, todas, cada cual más cruel. Pero, o sea que ahorita el Batman, Mirko, o sea, ahorita el Batman cae como José Brito, sí, que ya se lo van a zampar preso, sin visto, quedando de pelón. Bueno, y tal vez por eso fue que le dice y pega con eso que antes de tirar los rayos viene el Darkseid y le dice a Batman que le puedes escapar del Omega Sanction, le pregunta, la prisión, la muerte que es la vida. Sí, porque lo dejen en una... O sea, lo dejen vidas vida eternas, pero uh-huh, muriéndose, o sea, constantemente. Y sin conciencia de que él es Batman. ¿O sí? ¿Sabes? Creo que no, sí. No sé. Algún ahora, tipo de recuerdo de lo que era antes podría ser hasta más cruel. Todo. Por eso. Bueno, es en el final del número 7, medio te responden eso. Ya vamos a llegar a eso. Sí. Vamos a llegar ahora, comentario. Finalmente, sí, la muerte que habían anunciado desde Batman Rip y que nos tenían... Y que no sucedió en Batman Rip. Ajá, sucedió en Final Crisis 6. Sí, correcto. Te voy a decir, es una muerte que toda la gente sabía que si se daba, que no va a durar uh-huh, ese estatus. Y el comentario principal que dicen es... El Capitán América puede llevar 2 años muerto, pero Batman tiene un programa de televisión infantil los sábados. Un personaje demasiado conocido como para que permanezca muerto. Uh-huh. Y en la misma muerte te han dejado el loophole. El, uh-huh, la zafada para regresarlo al, la cláusula de escape, digamos. Eso, gracias. Una crítica que le voy a hacer a este número 6. O sea, se sentía la desesperación de todos los grupos de héroes. Todo lo que están intentando, cosas desesperadas para poder salir de este universo. O sea, el plan que tenía hasta este punto era hacer un puente entre universos alternos para pasar a toda la población posible de un universo a otro. O sea, ya lo daban por perdido. Habían llegado a ese punto. Entonces... Pero espérate. Batman se quebró a Darkseid. Quedó vivo, pero bien herido. Ok. Pero entonces, mi crítica a este cómic es que le dedican un montón de tiempo a la pelea de Mary Marvel, que había estado poseída por The Sad. Uh-huh. O sea, los New Gods, los malos de Apocalypse, habían estado poseyendo a varios otros héroes y entidades del universo de la DC. Y demás, sí, estaba Granny Goodness, que era la... una de las secuaces de Darkseid, fue la que poseyó a la Alpha Lantern, que uh-huh. se quiso quebrar a Jon Stewart. The Sad agarró esta chava, la Mary Marvel. Y, puta, le dedican tanto tiempo a la pelea. O sea, la Supergirl pasó desde el Final Crisis número 3, uh-huh. 2 o 3, tratando de ganarle a la Mary Marvel, y no podía, con la ayuda de Black Adam a la par. Y, o sea... Mira, siento demasiado... Y dándole continuidad al comentario ese, también demasiadas páginas dedicadas a la pelea del tigre Tony. Del tigre, correcto, ese es el otro. Que valía riata ver cómo se peleaba el tigre. Yo quería que me explicaran... ¿Quién putas era ese tigre? Es uno de los personajes secundarios de Captain Marvel. Es un tigre que habla. Entonces uh-huh. viene y ¿cómo se llama? El otro hijo de Darkseid, que lo tengo. Calibak, uh-huh. es otro hijo uh-huh. de Darkseid, que en esta ocasión reencarnó en un cuerpo que le hicieron, que es de un tigre gigante, un hombre tigre gigante. Entonces viene el tigre amigo de Billy Batson y le salta encima y le arranca el cuello. Entonces los demás tigres de la tribu que le habían hecho al Calibak, el otro estaba, puta, o sea, maté al jefe pero me va a quebrar los secuaces. Y está así como ya resignado. Bueno, a ver, máteme. Y solo ve que los demás tigres se le arrodillan enfrente de él. Así como, oh, le has ganado a nuestro líder, sos nuestro líder. Uh-huh. Puta, bueno. Pero eso son páginas y páginas. Sí. Que pudieron haberle dedicado a las secuencias del final del... A Batman o a Superman. A Batman o a Superman, que se escapa a Batman. Oh, puta. Para mí eso era como más vital que ver al tigre estando de verga. Entonces... Ah, pero al final es decir, y son ricas. Toma, en serio. Bueno, riquísimo. Pero, puta, y a la Mary Marvel le dedican tanto a esa pelea que para mí hubiera sido un par de cómics y ya vas tú. No se lo hubieran contado, puta, qué paloma la pelea. Que vergasado, dos chicas en el lodo. Hasta estuviera. Le hubieran dedicado más tiempo a esa pelea. Hubieran cobrado. Pero. Pero, puta, al final va chivo. Salen con algo inteligente que lo hubieran podido hacer. Hace tres cómics, que era que simplemente llegó Captain Marvel Jr., que ahora es Captain Marvel, porque ya hubo ahí movimiento durante Countdown, creo. Agarra a la Mary Marvel, al cuerpo de ella, porque uh-huh. está la conciencia de esa, y dice Shazam, cae el rayo, los transforma a los dos. Y eso no se le ocurrió antes. Pero esa es una chivatada que ya habían ocupado antes. Eso no lo hubiera podido hacer Black Adam. Casi lógico, sí. Pero en Crisis Infinita sí pararon a Black Adam, ¿o no? ¿A dónde fue que lo detuvieron? Sí, en Crisis Infinita. En el World War IV, cuando estaba pelándose aquel. Entonces, puta, digo, demasiado tiempo esta mierda. Y al final queda así como algo trágico de que la Mary está así como, puta, no puedo volver a decir la palabra... mágica esta, porque me voy a transformar otra vez y va a volver la conciencia este cabrón y va a querer matar a todos. Sigue poseída. En teoría sigue poseída en su personalidad de Mary Marvel. Uh-huh. Entonces, quedó eso, pues. Pero puta, es que tanto... Para mí fue pérdida de tiempo ahí. Y también me queda a mí mucha duda, que me hubiera gustado que explicaran más lo que está haciendo Checkmate. Ah, sí. No, lo del tigre. Dudísima. Ah, sí, el tigrito con el moñito. qué ridículo. Sí. Lo que está haciendo Checkmate, porque te dice... salen unos que parecen los OMAC otra vez. que me imagino que en la serie de Checkmate están explicándolo, pero hoy se llaman, no es Brother Eye, sino que es Lord Eye. Y sí, dicen que algo tiene que ver Maxwell Lord ahí. Uh-huh. Hablan también que ellos tienen el plan final, pero no solo es ese de pasarse a otro universo, que me parece ridículo porque ellos solo tienen podrían transportar únicamente la gente que está dentro del castillo. No es como que alguien va a repoblar el mundo. Bueno, aquí a 10.000 años. Y solo viejita. Era el asilo. Ya se jodieron, man. Y mencionan que tienen el plan, no sé si era el de huir, pero que la última arma, el plan Omega, no sé qué, que sería en un caso de desesperación. Y nunca te dicen de qué se trata el plan. Yo creo que ese era de transportar la mano. Bueno, por cierto, Prince of Monsters, no han matado al Capitán Marvel, sino que hubo movimiento. Al que mataron, el final de no sé si fue Countdown. No, fue 52. Es que cuando mataron a Shazam. Mago Shazam. Al Mago Shazam, el entonces. El espectro se quebró al Mago Shazam. Entonces, Captain Marvel asumió las responsabilidades de Shazam. De cuidar la piedra del... De la eternidad. De la eternidad. En la serie de Trials of Shazam salía el Freddie Mercury, ¿cómo se llama? El Captain Marvel Jr. Captain Marvel Jr. Okay. El sidekick salía volviendo a... como acumulando de vuelta los poderes de para hacer el hechizo de Shazam. Uh-huh. O sea que se quedó como sin poderes y dijo, ok, primer poder, el poder de la fuerza de Hércules, una onda así. Se tuvo que dar riata para ganarse otra vez la fuerza de Hércules. Puta, ¿sí? Y así sin poderes. Supuestamente, ahí lean la serie para que esté interesante. Entonces, como que ya el Captain Marvel Jr. se quedó como Captain Marvel y Captain Marvel se quedó como el Mago Shazam. Como Shazam. Y la chica Marvel como Captain Marvel Jr. Y el tigre como la chica Marvel. Para quién siento que no va a vender. Sí, algo raro. Acá está, mira, Checkmate dice que el plan final era The Black Gambit. Que le arrancaron el cuello. La ofensiva Omega. Y ahí es donde sale el ojo este, Lord Eye. No, vos dijiste que le habían arrancado el cuello un tigre al otro. Ahí se debe confundir. No, hombre, el tigre este. No, hombre. El tigre Tony al tigre de la ESO. Al tigre Calibac. Bueno, pasemos al número 7. Número 7 empieza con Obama, superhéroe. ¿No? Es un sí. Es el presidente. Yo creo que a propósito lo hicieron, fíjate. Casi lo ponen en la portada para vender más paquines. Es un mundo, un universo alterno. Está un... El presidente es un hombre de un afroamericano. Ah, es otro universo, sí. Sí. Pero tiene poderes. Entonces, hay una crisis que viene, tengo que ir a salir en mi otra identidad. Y sale y se encuentra con la Mujer Maravilla, que también es negra. Y deja de presidente. Deja a Brainiac, por cierto. Puta, pero por lo menos no dejó a Jar Jar Binks. Creo que es otra compañía. Y también así está la Wonder Woman de ese universo diciendo, puta, qué de verga. Y en eso cae una nave de... que creo que es la nave donde estaba Superman en Superman Beyond, que ahí había dejado al Capitán Marvel, a Shazam, ahí lo había dejado cuidando. Y esa nave... ¡Me cuiden de la nave, sí, por ya favor! Ya le dio sus $2. Entonces, esa nave estaba viajando a través de universos y como que ha estado recolectando Supermanes de todos esos universos. La René Montoya es la que los anda recolectando. También, y no sé cómo llegó ahí, pero bueno. Ese Checkmate es uno de los planes que tenía bajo la manga. No, eso salió en el cómic. Ay, no me acuerdo, pero ya te voy a decir. Sí, me lo mandas el lunes. De ahí se ve toda la... bueno, por cierto, antes de seguir contándoles qué pasa en este cómic, tal vez debería decir de que siguiendo la técnica que estaba describiendo Julio antes, de que como es como pasar canales rápidamente, entonces cabal, en un panel te cuentan, sí, que Checkmate estaba asediado y cayó de repente una invasión de los Metal Men del universo número 44. Y después, un panel después, te muestran una escena de eso. Siguiente panel y te están contando otra cosa. O sea, que es como información súper comprimida que va saltando la narrativa de un lado a otro. O sea, como que estás chateando con Mara que están en diferentes lados. O sea, estás sosteniendo tres diferentes conversaciones con gente que está... Tres, como siete, bueno, diría yo. Varias conversaciones con gente que no se habla en ningún idioma. Y no todas en español, eso te iba a decir. Entonces, en eso pasas una parte. Ah, sí, que ninguna es en español porque son en inglés. Esta es la pelea de no sé quién puta y pasa esta cosa y después ¡fum! Saltan y esto es lo que estaba haciendo Superman. Y salta en el tiempo porque dice, ah, sí, Superman hizo la máquina milagrosa que vio en el anterior. Él aprovechó la fracción de segundo que le dieron para ver la máquina para memorizarla. Uh-huh. O sea, dijo, puta, lleva el tornillo. Esto, ah. Ah, y Superman. Entonces empezó a tratar de reconstruirla. ¿Y cuándo tenía ese poder? Es que es súper rápido el boss. Y súper memoria. Entonces... era un bail. Es Superman, bueno. Entonces, de Forge o alguien así, pues, pero súper. La cosa es que pasan y después te cuentan de que contra Darkseid llegaron los villanos a salvar a Superman para lograr derrotar a Darkseid. Porque Darkseid todavía estaba vivo cuando llegó Superman. O sea, me estás explicando que en todos los siete paquines, al final no les alcanzó la historia y lo tuvieron que hacer así para contar lo que... el espacio que perdieron por estar viendo la puta pelea de los tigres. Lo que, para mí sí. Pero lo que dice Grant Morrison en todas las entrevistas es de que él así lo escribió. Si no hubiera hecho la pelea de los tigres, yo hubiéramos creído. porque se oye interesante la técnica, sinceramente. Pero siento que te da como... Te da un vergo de información. No, y te comprimida. Da como eso de que, joder, puta, está pasando tantas mierdas, qué caos, qué despija. O sea, te da esa imagen. Mira, es como que fueras Ozymandias viendo los miles de monitores al final de Watchmen. El problema es que no sos Ozymandias. Pero no son monitores. Puedes irte saltando cuadritos. Historia por historia. Puedes releer una página. Se puede. Pero básicamente lo que pasa es, se pelean con Darkseid. Darkseid como que se consume al final. Ya pierde la... Pero todo esto a por lo menos sirvió de algo el putazo que le zampó Batman. Sí, porque está todo desangrado y todo. Pero es que no se pelean con Darkseid. No se pelean, simplemente comienzan a hablar. Y después lo agarra Superman del cuello Darkseid y te dice: no me puedes matar porque vas a matar a Thorpein. Ajá, al que yo poseía. Al que poseía. Y lo divertido es que... Y también él... Ah, porque muera todo el universo. Es que él tiene el hígado también mentalmente. El hígado. El hígado. Pero tiene... o sea, en su mente está conectado con toda la población de la Tierra que él ha poseído con la ecuación de antivida. Entonces iban a morir todos ellos también. Se van a morir todos ellos. Ah, entonces, bueno, ahí sí. Entonces, por ahí te salen de que cae la Wonder Woman que estaba poseída con toda la... Yo la poseo, mamón. Espérate. Y, paréntesis. Ahí cae el Lex Luthor con los supervillanos, se dan verga a la Wonder Woman. Y... ¿Así? Yo así lo entendí. Entonces, ¿Y así? La logran liberar y ella... sale un panel ahí donde ella, con el lazo de la verdad, logra amarrar a Darkseid y así libera al resto de la gente. Uh-huh. ¿Ya lo pueden matar? Ya lo podrían matar, pero yo entiendo que no lo hacen. Pero liberan a toda la gente, menos al que la ha poseído directamente. ¿O también a ese? No, yo creo que liberan a todos. Ok. Entonces después de eso está Superman haciendo la maquinita. no la posee. Con un overol. Ey, pasame la llave de tiempo. ¿Dónde la dejaste? Ah, ahí, hombre, tráemela. No, hombre, necesito uno que sea Phillips. Al Atom tiene ahí haciendo la máquina. Bueno, está haciendo la máquina y como que el espacio-tiempo como que ha colapsado alrededor de la Tierra por culpa de Darkseid. Uh-huh. Entonces, ahí a saber qué putas hacen con la máquina, pero yo entiendo de que o comprimen o reducen de tamaño a toda la gente de la Tierra. Ok. Puta, lo mandaron a Cambor. Y el plan de la máquina era sacar a la Tierra de ese gran huevo donde estaba, así de ese como hoyo negro donde estaba, y reposicionarla de alguna forma. Puta. Mira, esa es mi fumada. A la parte de Venus. Que me está viendo con ojos de duda, Juli. No. Esa es barcazada, señores. Yo viendo eso. No le reclamo más al Ticomán solo porque... Está muy lejos. El paquín está escrito para que vos rellenes todo lo que no entendés y que no te cuente. Entonces, es la interpretación de... Julio, tu interpretación. Mi interpretación. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Si no sabes, no opines. Sí, sí. No, es que es típico, es que ¿cuál era la pregunta? Mira, solo basta decir que es diferente mi interpretación, sí. Vaya. No, es que mira, ¿y por qué? Ah, porque la vio de camisa verde. Podría ser esa. Ah, por cierto, también sale Barry Allen en eso de Berge. Es que salen corriendo, sí, y llegan, ¡eh! Llegamos a tiempo, es el amanecer, dicen, ahí viene un amanecer, pero por el oeste, y viene corriendo Barry Allen con el chaneque, uh-huh. Wally. Lo viene siguiendo la muerte, por aquello de... ¡La mer! Chipusteado, como que te, alma que persigue el diablo, igualito. En este caso la muerte. Entonces, salen corriendo y atraviesan a Darkseid, porque ellos tienen la forma de derrotarlo, y lo que hacen es que la muerte choca con Darkseid. Y Darkseid dice, finalmente me alcanzaste, cuando ve la muerte que se le echa encima. Pero no se ve qué pasa cuando chocan, ni si lo atraviesa como lo atravesaron los otros que iban a la velocidad de la luz. O sea, los otros no es que pasaron a la par y le pasaron rozando, lo atravesaron. Lo atravesaron porque vienen corriendo a la velocidad de la luz y a esa velocidad el tiempo se comprime y no pasa y un puño de paja que te dan. Y supuestamente eso me ha pasado a mí. Supuestamente le echan encima la muerte y por eso se muere Darkseid, finalmente. Pero... Okay. Va, entonces... Pero ahora, ¿qué va? Pero esto... esa es la interpretación de Julius. Pero eso yo siento que vos estás diciendo un complemento de lo que dijo. Va, lo que digamos dijo que digamos, ¿por qué te dimensionó a Flash? Es que se me olvidó. Digamos que lo que pasa ahí es que derrotan a Darkseid. O sea, sí, ya lo derrotaron, okay. Pero siguen el mismo huevo de que la Tierra está. El sensei está, tiene algo. Espérate, habla, sensei, habla. No, que ahí Darkseid tira pega un balazo. Sí, pero es el que mató a Orión, que viajó en el tiempo. Cabal. Va, pero vos estás de acuerdo con lo que... A ver, ¿cuál es la interpretación de Julio Cabello? No, con la del Tico Man, mira, eso... No, gracias por ese comentario. Yo vi el balazo que le pega, que parece que le apunta a Superman. Pero le pasa de pero lado. Le pasa por la oreja. Y entonces, ¿qué mal pulso tiene? Yo creo que tiene razón el sensei, que ese es el que va a matar a Orión al final de cuentas. ¿Quién puta es Orión? El Chucho. El que se mató. El que mata en el uno. ¿Pero quién era? El hijo de Darkseid. ¿Te acuerdas de que así comienza. Así comienza. O sea, lo matan y ven una herida de bala, pero no ven la bala. Entonces, es una bala que viajaba en el tiempo. Viajó en el tiempo y lo mató. O sea, pasó por... ¿Y cómo la agarró Batman? Porque escarbaron en el concreto. Uh-huh. Un concreto que lo habían vaciado hace como 50 años. Y ahí estaba, y ahí estaba la bala. Ah, ok. Entonces, no había otra forma de que esa bala llegara ahí, aparte de viaje en el tiempo. Fue Stark. Y cuando estaban haciendo este concreto. Y de repente, tenés que mencionar, sale un cuadrito luchando Aquaman en el fondo del mar. Que no sé por qué lo sacaron. Y luchando con un tiburón que lo quería morder. No, está montado en un caballito de mar gigante. De la casa de Garapar. Está montado en un caballito de mar gigante. Mm. Un hipocampo, creo que le llaman. Sí. Ya sabes. Y hacen una mención que dice que... Espérate, ¿cómo dijiste? Un lito campo, ese era mi profesor de tenis. ¿Y contra quién se está dando? ¿Contra quién se está...? O sea, ¿quién va a estar debajo? ¿Contra el lito campo? No, contra el... Ocean Master. Mira, pero eso siento como que... Ah, tenemos pensado una película de Aquaman. ¡Sámpenlo! ¡Acomodé el lugar! Vale, en el lugar menos esperado. Bueno... Ahí, digamos que derrotan a Darkseid. Eso es, uh-huh. Ese es el punto de todo esto. No, a mí lo que más me tiene intranquilo es Superman haciendo la máquina. Viene Superman, está haciendo la máquina y... De lo que se recuerda. De lo que se recuerda. Me imagino, ¿por qué será que no funciona? Y una pierna así amarrada con pajillas, vea. Ahora, hoy comprendes por qué en el número 6 dijo cuando se desvanecía. No, aún no estoy listo. No se la había terminado de memorizar. Que él iba a memorizar así... Es como que quédate leyendo aquí al mixer y lo hace, va. No, ve. Entonces, básicamente... ¿Pero Superman? Dice, le dicen que lo que has construido aquí es un Mother Box, que es un tipo de computadora que lo ocupan los New Gods. Uh-huh. Pero dice que puede hacer una operación. O sea, que hace este deseo... O sea, que ni queda le hizo bien el hijo puta. Hace este deseo de saber cuál es el deseo. Me imagino que rehacer el mundo o algo así. Y de ahí. No, el es que voy a dar el spoiler. Sí, deseo. Vale, fue el spoiler. El deseo es que todo salga bien al final, para todo el mundo. Bueno, puta, literalmente dice ahí el monitor, no sé qué. ¿Y cuál fue el deseo de Superman? El deseo fue que tuviéramos un final feliz. ¡Puta! O sea, ¡qué pendejo! ¿Por qué? O sea, un final feliz. Que, ok, murámonos, pero contentos. Eso entiendo yo por un final feliz. No es como que acabe este despije, vea. Va, entonces. Que ganemos. Ahí había un panel antes de eso. En lo que están haciendo la máquina. Pero, de aquí viene mi interpretación. Y él solito hizo la máquina. No, toda la mara. Yo, ah, pues, bueno. Que dice. Que me da mierda. Pero mira, solo él sabía cómo se hacía. Solo, o sea, él tenía el plano. Él hizo los planos, pues, pero bueno. Okay. Pero, dibujando. Llevó gráfica de ingeniería, uno y dos. En una servilleta. Pero, vale, pero va, eso que no es la máquina que viene al futuro. ¿Cómo no? Sí, eso. Va. Lo que pasó es esto. Que dice que ya el tiempo se detiene, ya no queda nada. Aquí toda la mara ya está. Tenemos que ver qué hacemos. Entonces, se ve una imagen que está de Wonder Woman. Con un rayo como reductor, o saber qué puta está haciendo. Y dice, estos son los últimos sobrevivientes preservados como en charolas de esas para cubiertas de hielo. Para el freezer. Y aquí están en un freezer, va. O sea, yo entiendo que lo que hizo fue que redujo o preservó a toda la gente del mundo. Y esa gente la iban a ver cómo sacaban la tierra del hoyo negro en que estaba y va. Puto, ojalá que aunque sea a mí... Si me salvaron ahí, aunque sea congeladito, pero que me hayan puesto a la par de la Adriana Lima. Entonces... A un sabor de Lima, no. Después de eso, de que reduce a toda la gente y que activa la máquina supuestamente, él viene y dice, hay un sonido que no hubiera oído si no es por el silencio total que hay ahorita, porque creo que solo Superman estaba ahí en ese momento. Y en la silla que tenían ahí, donde usualmente estaba Metrón, había un... O sea, que saber qué puta era. Bien alto, era de un metro. Pero, era un metro, chual. De a metro. Un metro. Pero en la silla. Porque no, un metro es más grande que un metrito. Era un chiquitito, pero gordito. Metro. Pero en la silla tenía una sustancia luminosa y ligosa. Yeah. Se fue ahí el hijo de puta. A saber qué era esa silla. Tenía masaje. Y dice, no hubiera oído que suena como un latido, pero no lo hubiera oído, sino es por el silencio total que hay. Ajá. Saca eso y eso lo coloca en la máquina milagrosa y dice, está el último componente. No sé cómo sabía. How convenient. Sí, o sea, el otro día que estaba arreglando el MR, cabal, fui a hallar el repuesto ahí tiradito en una silla. Sí, a mierda pasan. Era el chiclito que le necesitaba para cerrar. Sí. Yo estornudé y salió el repuesto. Y la silla en la que la llevaba era con un hoyo así, con hoyo. Agua, con una palanquita que se iba el agua. Bueno. Y un chucho tomando. Cripto. En eso, solo pone la sustancia esta en la máquina y de repente, cha-cha-chan, le aparece el malo de Superman Beyond. Espérate, antes que pase eso. Mientras Superman está tratando de terminar de armar la máquina... Uh-huh. Aparece una especie de Darkseid, la cara de Darkseid, pero en colores luces. Psicodélicos, como que fuera de humo o una imagen así, de luces. Una imagen así. Y que le está, todo el tiempo como que le está jodiendo. No vas a poder, te va a salir mal. Y entonces al final... Yo hubiera dicho lo mismo. Entonces, sé que la música no te gusta y como que le silba, le grita una nota musical y con eso se rompe la imagen. Como que hizo eso Batman. Ahí termina de matar a Batman. O sea, con un silbido al estilo... Así como hace el tico cada vez que lo... Sí, ahorita ya estaba preparando la... Y el número uno de esta semana. El box office de la siguiente semana está preparando. Bueno, la cosa es que después desaparece el malo de Superman Beyond. ¿Quién es? Que se llama Mandrake. Mandrake. Pero lo malo es que si has leído... Lo malo es que si has estado leyendo... Final Crisis... No, si has estado leyendo... Lleva ya mi muchachita. Si has estado leyendo Final Crisis, no sabes quién putas es este chavo. Porque solo ha aparecido en Superman Beyond. Sí, claro. Sí. Y sale con un Superman vampiro. Que es Ultraman. No el japonés, sino que es la versión... ¿Y por qué lleva ya mi muchachita muerta? A saber, porque nunca se vio cuando le dio duro. Puta, pues se la pisó. No. ¿Vas a ver por qué nunca se ve? Que... Tal vez no le dio porque la estaba pisando. Nadie sabe, o sea, simplemente aparece con la bicha en brazos y el Superman que ya lo transformaron en vampiro, el Ultraman, perdón. Y bueno, hoy sí te voy a devorar, que no sé qué, bla, bla, bla. Y en eso cae. Si se acordarán, había uno de los monitores que lo habían exilado a la Tierra. Que estaba como tratando de acordarse de una palabra mágica. ¿Se te ha pasado creo que es al espectro. Repetí la idea se te porque cortó todo. No sé yo. Sí, que se te pasó que un cuadrito se ve que se chupa la. Y a la Mercy. Se chupa un cuadrito que le chupa, no sé qué, al espectro. Y vas a querer papas con eso. Sí, como uno, con extra queso. O sea, este bicho se chupó el espectro. ¿Y por dónde? Sí, ahí está. En el tercer panel de la página. ¿Cuál? Mira, Sensei, si estás downloadando, navegando ahorita, paralo, porque de veras, se oye bien mal el Skype. No estoy navegando. Ok, ¿en qué página aparece el espectro? ¿Y de qué Paquín? Porque no recuerdo haber visto eso. Es en Revelation. Está mal. ¿Vos crees que tengo toda la biblioteca que le dice aquí? Pero no, entonces... Vaya, es más, Revelation, puta, ¿de dónde? ¿Qué es eso? Pues sí, supuestamente bueno, no tenía... Pero este monitor... Ahora, no ¿este monitor otro, en dónde? Sí, en Countdown 2. Ya que sigue hablando, no le entiende ni mierda. Mira, este monitor, ¿a dónde, en dónde aparece que lo mandaron exiliado a la Tierra? ¿En Countdown? Ese sí fue en Final Crisis. ¿Ah? Fue la primera de Final Crisis. De veras. La primera, sí. Okay. Y a través de la serie se había salido de que él no se acordaba quién era, que no sé qué, estaba como buscando una palabra... Sí, tipo Black Adam, que estaba buscando su nueva contraseña. Entonces, ahí aparece que ya se acordó, ya sabe, y dice, hoy sí, voy a llamar a esta gente a ayudar a Superman. Vengan, Superman, de los mundos alternos que estaba reuniendo la... O sea, la Montoya que recogió a 50 Supermanes. Sí, se relajaron. Sí, se relajaron, ¿cómo es? Que era para destruir a Darkseid. Llegó tarde. Y dijeron, bueno, alguien le tengo que a alguien vamos a pelear. Ya estamos reunidos, queremos bronca, dijeron. Ajá. Catfight. No somos machos, pues somos muchos. Así que la agarraron contra Mandrake. Contra Mandrake el mago, va. Vale. Después de eso... Sí, es que esa fue magada. Después de eso dice... ¿Quién es Mandrake? El malo, cabrón. Este que parece vampiro. Sí, el Mandrake. Vampiro. ¿Y tiene otro nombre? Mandrake. Ah, Mandrake. Mandrake. Sí, este, okay. Perdón. Ya. Que es un monitor malo, vaya. Es un monitor malo. Y vampiro, va. Es un monitor que se te ha quedado y que se ha hecho fractal. De ahí viene... Sí, dicen que es el monitor de la crisis original. De ahí dice... Viene este y dice... aquí hay unos animales del universo, no sé qué putas, que se te olvidó. Y los transforma y se hacen el Captain Carrot, el Pig Iron y la Yankee Poodle. Después, aquí está. Aquí es un burro, un pingo, una liebre y un pingo. Después de eso dice, vengan, hijos de puta, los ángeles del Pax Day, y viene Sabriel con toda su mar. Después, bueno, vengan los linternas verdes, que al fin vienen viajando desde el número 3. Ya al fin llegaron a la Tierra. Entonces, aquí están todos los supermanes, toda esta mar en tu contra, cabrón. Y viene y le empiezan... Todos con truco, hijo de puta. Sí, le empiezan a dar duro. Y lo matan. Bien, sin gracia. Creo. Una estocada. Una estocada. Con una estaca hecha de willpower verde. O sea que todos los demás no hicieron ni mierda. No, sí. También se ve que los supermanes lo están quemando con la visión. No. Entonces. Y ahí quedó. Entonces al final sale que están los monitores. Sí, eso ahí. Están. Toda la razón a lo que... Están hablando y diciendo, sí, ya se reparó el daño al multiverso. Hemos, por nuestra propia observación, hemos dañado este lugar, así que nosotros, estos que son seres de pensamiento, creados de puro pensamiento, tenemos que dejar de interferir y este es nuestro final. Por eso es nuestra crisis final, porque de aquí ya es mejor. Ya está Batman. ¿Y Batman? Espérate. Entonces, sí, ya tenemos que dejar de joder esta madre. Y como que ahí se desaparecen. Ajá. ¿Y la gente que estaba con chiquitilla congelada? Ya, dentro de ese resumen que te están dando, te dicen... vaya, ya, qué bárbaro estos héroes. Ellos mismos repararon el daño a su propia dimensión. Y se ve que están todos los linternas verdes y todos los supermanes jalando la Tierra. Y, no sé, la pusieron de vuelta donde debía ser. Te dicen... No te dicen nada de los chiquititos y del congelador. Eso queda a tu imaginación. Sí. Te dicen de que... De repente, con Adrián Valiva, la paga. Había una Tierra 51 que fue destruida y que ellos la repararon, hicieron, agarraron como pedazos de tiempo y épocas de otros universos y pa, ahí está. De ahí salió Frankenstein. Tal vez. Te dice Luke Mandy, por cierto, ahí quedó él. Y bueno, y al final sale que este monitor otra vez está como en la Tierra, en su apartamento donde lo habían exiliado al principio de la serie, con una cara así como, ¿qué pasó? ¿Lo soñé? O sea, no sabes si vuelve a quedar en el mismo estatus. No sabes. O sea, realmente se ve que está en el mismo lugar, pero no sabes si su estado mental es el mismo. En la ciudad de los monitores, después que se ve que se despiden y esta es nuestra crisis final, y gráficamente te muestran que los dibujitos se están deshaciendo. Cuando se deshace el último dibujito, que es el monitor despidiéndose de su novia, se ve que un dibujito se está formando y es la cara de este fulano durmiendo en su apartamento. Como que te da a entender, así como los dioses tomaron cuerpos humanos para mientras, como que los monitores hoy van a estar mezclados en la población. Eso es una interpretación. Ese es Barcaza de Julius. Al final, sale que está el cavernícola Antro, que fue con el que empezó la serie, el primer panel. Se ve que ya es un viejo. Y sale solo contando, sí, que el viejo ya se acuerda del día que vio a los dioses descender y el fuego y no sé qué más. Y en eso la navecita que mandó a Lois. Se ve que muere. Y está la navecita al fondo, dice el sensei. ¿La navecita de quién? De Superman. Una navecita de Superman que mandaron como cápsula en el tiempo, con la capucha Batman, con una... creo que era una capa de Superman, y así como recuerdos para que... hay una publicación del Daily Planet. Sí, correcto. Y entonces ahí dice que ya pasa y se muere. O sea, se muere tranquilamente en su sueño. Pero está el cuerpo de él, y se ve que alguien como que le coloca un cinturón encima, y es el cinturón de Batman. Y este alguien está dibujando en el muro el emblema de Batman, y se ve que es Bruce Wayne, pues, o sea, tiene los pantalones del uniforme de Batman. Tiene el calzoncillo azul de fuera, las botas, ¿y la todo sombra? Terreno Caterpillar azules. Y la sombra. Y la sombra, con cachitos. Y la sombra con cachos, correcto. Entonces, se ve que esta probablemente es la vida a la que exiliaron a Batman. Y ya, no sé qué más decir de esta serie. ¿Pero por qué le pone el cinturón? O sea... No, solo lo pone así, sí. Pues sí, pero... O sea que Batman, de Batman Rip, a este en realidad no se ha salvado. Ya van dos veces que matan a Batman este año. No. No, en Rip no lo mataron. O sea, nunca lo mataron. Mierda mentalmente. Pero ahora sí lo mataron. O sea, lo mandaron a otro lado. Pero sí, ahí pues, ya va a encontrar una manera de regresar. Pues sí. Ya le mandaron el trajecito. Señoras y señores, nos hemos súper pasado de la hora, pero... No, espérate. No cortes, espérate. No, pero cuéntenos, pues, cómo... O sea, desde el punto de vista arte. Ajá. Este último... ¿Mi arte o tu arte? Nuestro arte. Nuestro arte. Okay. Ay, mi amo juntos. Para este Paquín, ya no pudo dibujarlo Jones, el que había dibujado la mayor parte de los primeros. Lo dibujó un señor de nombre Doug Mahnke. Pero no se ven malos dibujos. No se ven mal, pero no se ven tan buenos como los originales. Okay. En algunos paneles sí se ve bien apresurado los trazos. Querida, no son prolijos. Prolijos. En internet se ha mencionado que este Paquín lo sacaron con mucha presión de tiempo porque estaban atrasados. Dos, comienza la temporada de convenciones en Estados Unidos y DC no podía llegar a las convenciones a anunciar su nuevo año. Todas las nuevas historias sin haber cerrado esta historia. Y en internet han estado también, está el rumor de que hubo cambios en la historia a último momento de este Paquín. En teoría, o eran para mejorarla, para tratar de aliviar las críticas de la gente de lo que habían dicho, o para hacerlo un poquito más claro. Donde yo percibo un esfuerzo por aclarar el Paquín es que de la mitad en adelante, de repente se nota que alguien lo está narrando y es la superchica que le está contando una historia a un grupo de niños. Como contándoles cómo salvaron la Tierra. Y eso medio te ayuda a entender lo que está pasando, porque ya no solo te presentan las paneles con acción. Lo que está pasando es que un poco más de explicación. Sino que te aparece un recuadro que es la superchica explicando. Y en aquí, en este en este panel estamos haciendo esto, esto y esto. Perdón, Omar, solo, y también te da la impresión de que entre el de que derrotaron a Darkseid y que hicieron la máquina y salieron de este huevo, pasaron varias, por lo menos semanas. Sí, pasó un recachimbasal de tiempo. Pues. O sea, solo imagínate Superman armando la bendita máquina. ¿Soy yo o en realidad los de la DC se requete complican la vida con estas babosadas y los de la Marvel son como más straightforward para salir de lo cuevo, para contar las historias? Porque estas son unas historias, o sea, eso, todas las crisis de la DC son un despije. Mira, pero, no, pero esta se lleva los laureles en el despije. Y es que contrataron a Morrison para que le escribieran. Morrison así escribe y le dijeron, hazte lo que querrás. Y yo soy el primero que te digo, a mí me gusta una historia complicada que te exija que penses, pero que al final, como la película Memento, que llegas al final y te revelan algo que te hace... Todo tiene sentido y disfrutas por segunda vez la película pensando todos los detalles que te fijaste. Y la volvés a ir a ver. Y la volvés a ver y la volvés a disfrutar. Pero aquí yo esperaba algo así, que el séptimo te aclarara toda la serie. Fue una como zafada el final. No una zafada. Lo que dice este fulano que les leí hace un momento en el website es lo que pasó. Es, tenés que releer el paquín un montón. Te exige mucho de tu parte. Y en una parte que no le leí, él afirma que el paquín exige que tú hagas muchas asunciones porque hay algunos detalles que tienes que solo te dan pistas o los implican o los hacen una alusión, pero a esta persona no le importa, dice, porque te hace pensar y poner de tu parte. El problema es que a muchas personas no le gusta hacerlo o no le gustan ese tipo de historias. Uh-huh. Y en lo personal, releer un paquín tres veces para entenderlo, a mí no me agrada. Ya es que ya no es fun anymore. Ajá, eso, deja de ser divertido. Y también este ha dejado bastantes preguntas, pues, porque ahí entre los panelitos esos que se veían, estaba Hawkman y Hawkwoman quemados vivos. Estaban... varios de los héroes que a saber a dónde quedaron, pues Mr. Terrific, a saber qué se hizo. De ahí está el espectro y otra, el espíritu de la esperanza. Y como dijo el sensei, ya, aquí ya los vi al fin en el panel. Ya ¿en vi qué página que ellos son? Página 24. Ah, ya vieron, pues. Que están los cadáveres del espectro y esta otra chava. ¿Qué va a pasar con ellos, pues? ¿Se echaron al espectro? ¿Qué pasó? Pero mira, volviendo a lo de Batman del panelito final, entonces lo mandaron, está en el futuro. El pasado. Lejano pasado, tiempos prehistóricos, hombres de las cavernas. Uh-huh. Ah, okay. Y de Tierra 51. Ah, y no es nuestra, y ni siquiera es nuestra Tierra, o sea, la Tierra principal. Y ahorita Barry Allen muerto. O sea, los New Gods, ¿qué pasó con los New Gods? ¿Ya nunca más van a salir en la vida? ¿Y los Flash? ¿Y por qué está muerto Barry Allen? No, está muerto. Barry Allen, no, ahí está vivo, perdón. Los dos están vivos, en teoría. O sea, regresaron entonces, porque Barry Allen sí estaba muerto. Ahí está, o sea, Barry Allen regresó. La Canario Negro y el Flecha Verde los dejaron en el espacio y nunca se vio que lo regresaran. Sí, que se le estaba acabando el oxígeno al satélite. Ay, pero ellos tienen una serie que sigue, la serie de ellos, así que... Pero entonces en la serie, ¿qué va a pasar? ¿Van a hacer alusión a esto? Deberían de, porque ya dijeron que van a... Mira, ¿te acordás aquella vez que nos quedamos atrapados? Puta, sí, que para casi saber cómo morimos. Escapamos. Gracias, que tenías la flecha... Mira, esta sombra verde que se ve tirada ahí. No, mira, este dibujo del espectro, mis respetos al sensei si él la distinguió solo, pero a mí me había dado riata. Yo creo que leyó Revelations y ahí salía algo de eso. No, estuve leyendo Revelations pero solo el 1 hacia el 3. Pero... Los últimos mira... Sí, la distinguí por la Mercy. Yo no la conozco a la Mercy. No. Primera vez que la veía en Revelation, por cierto. Ah, ok. No, yo no sabía quién es Mercy, así que... ¿Y cuál es Revelation? Es el embodiment de la caridad. O la esperanza. Ajá, de la... Misericordia. No, es... Mercy de la misericordia de Dios. Ah, ok. Fíjate, ya, así, viéndola en total la historia, desde el principio... Sí, con Lupe. No, sí, pero tratando de ver el hilo conductor principal, tú tenías un malo al principio que era Libra, que no hizo nada. A saber qué pasó con Libra. No sabes qué pasó con Libra. En el dibujo se nota que cuando lo ataca Lex Luthor, atraviesa la capa únicamente, pero Libra ha desaparecido. Pero su... No, y fíjese que también cuando leen el Secret Origins o los Secret Files, que se trata de Libra, no te dice nada que te ayude a relacionarlo con esta historia. Okay. O cómo se murió. Para nada, o sea, totalmente desvinculado. Me imagino que lo van a seguir utilizando, pero me parece que fue como un cameo sin sentido en la serie. Después tenías al malo principal, que era Darkseid, veías cómo llegaba al poder, pero tenías aquel sabor en la boca de que estamos esperando algo más. Porque al principio, en el primero... Se pasó había, muriendo toda la serie. Estaba una voz misteriosa, que una maldad suprema que no era Darkseid después de todo. Tú esperabas que iba a salir así como un super malo, alguien detrás de Darkseid que lo utilizó, lo controló. ¿Y quién era la voz entonces? Ese era Mandrake. Mandrake. Pero tú lo esperabas por lo menos que apareciera en el número 6 para que todo el número 7 fuera una super gran pelea. Pero el fulano este viene a aparecer hasta el número 7. No sale ni al principio, le avienta un telegrama. Sale después de la mitad y sale en un total de 5 páginas, por lo menos sí se unen miles y miles de héroes para derrotarlo, pero no. Desde el punto de vista de la serie Final Crisis, el malo nunca te lo presentan, no te explican quién Pitiris es, no. Lo sacan de la manga y para tratar de entenderlo tenías que haber leído obligatoriamente Superman Beyond. Una serie externa que en ningún momento... Que lo leyeron en septiembre. Sí, el sensei no lo advirtió, es cierto. Pero DC en ningún momento dio indicios de decir, hey, esto lo tienen que leer, es obligatorio. Y para complicar más, finalmente, el asunto, leías Superman Beyond, estaba escrito por Morrison otra vez y no se entiende. Bueno, no tanto así. A la segunda leída... Lograbas captar. Segunda leída, y habiendo leído Final Crisis. Si lo juntas todo, ayuda un montón, pero me parece que es injusto. Sí. Que el malo de. Protestemos. No, mejor devuelvan el pista. A ver, no, paguemos lo mismo. Entonces. He dicho. Solo falta la puntuación al final, sí, porque Omar ya nos está haciendo aquí señas de tiempo. Acuérdense que mañana tienen que leer Adventure Comics número 0. ¿Ya lo leíste? No, sale mañana. Ah, ok. Yeah. ¿Y qué se supone que va a pasar ahí? No sé si tiene que ver con Final Crisis o tiene que ver con Black. Sensei, que pónganse la pila. ¿Sabes que mi sospecha es que ahí van a explicar por qué los paquines de Superman no va a salir Superman en los siguientes 3-4 meses, algo así? Porque sigue haciendo la máquina. Todos los previews te han estado mencionando que en los paquines de Superman no sale Superman, sino que va a salir la Supermujer y va a pasar muchas cosas. Yo creo que algo va a salir. Ese fue el deseo ahí de Superman. Ay, hacerse mujer. Liberarse. Leen ahí. Sacar lo que su dice bitch. Bueno, yo pónganse pendientes. Ok. Bueno, ¿cómo así que se llama ese cómic? Un pendiente. Adventure Comics número 0. Ok. Y yo Marvel, vea. Ticoman, puntuación. Puta, man. Puta, sí, esta tuvo buen inicio, pero se desarmó. Pues, o sea, tenemos rato de no calificar bien una serie. Sí, los primeros me dan interés. Solo Sinestro Corps. Mataron al detective marciano y se veía así que venía el deschongue, pero... Entonces, pero just unraveled y nunca viste que se volvía como que a ordenar, digamos. O sea, fue un accidente... Fue Messi. Fue un accidente en cámara lenta, así que... ¡Ay! Caía en pedazos de gente por todos lados, pero no había como... Fue una melcocha. Sí, no, sí, nunca hubo resolución así completa, digamos, bonita. Entonces, lo más que le podría dar es 2. Wow. Y le estás haciendo un favor. Julio. 2 también. También. Solo porque me entretuvo un cachito. Pero... Sí. Y me obligó a ir a leer Wikipedia un montón de veces para ver quién todo es. Una idea. Fíjate que yo me voy a abstener de dar una calificación porque realmente solo leí el número 6. Y obviamente no entendí ni mierda lo que estaba pasando. Lo que leí no me gustó. Pero por lo pero por lo que estoy oyendo ustedes, o sea, retomo literalmente las palabras que dijo Omar. Eso no es divertido para mí. O sea, leer un cómic y tener que investigar 25 mil mierdas para entenderlo. What's the fun of it? Mira, yo lo leí solo por el for the fans. El morbo. O sea, por el programa. Yo lo hubiera dejado después del 2. O sea, sabía que íbamos a llegar a este programa, lo íbamos a tener que comentar. Por eso lo leí, pero... ¿Sensei? Vale, yo le voy a poner 3. 3. Everything's under control, situation normal. Y el sensei que le pide el hijo al Grant Morrison, 3 le da los nombres. Después sí está mal. Morrison, se dice. Morrison. No, hay que esperar con ganas Black Knight. Sí. Black Knight. Lo que pasa es que siempre dicen los... No, es que la que viene. No, es que en 52. No, es que no. Pero mira. No, 52 estuvo buena. Algo tiene bueno esta crisis. Que ante esta luz, Crisis Infinita estaba buena. No, mira, tal vez. Y 52 también estaba. Tal vez ya queriendo decir algo positivo, por lo menos. Algo está pasando. No es de que, viene un malo, lo vencemos, a qué vergo. Sí. Sino que, puta, ¿qué está pasando con Batman? ¿Qué ha pasado? ¿Se va a quedar muerto el detective marciano? O sea, sí están pasando cosas, pues, entonces pero eso... Tenés razón. El universo de la DC lo acaban de sacudir de tal forma que te pica la curiosidad saber cómo van a seguir cada uno de los personajes. ¿Estuvo mejor que la de Marvel? No. Sorry, yo... No, pero... acordate, Secret Invasion yo le di 4. Todos los demás sí la puntuaron bajo, pero a mí me gustó bastante. Civil War le diste estos... Civil War le diste el 8. Pero bueno. Okay, señoras y señores, con esto llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, especial a los que están todavía conectados, a Luis Banda y a Ormiguru. Así que bárbaro, Ormiguru. Gracias, amigos. Los esperamos la próxima semana. Les recordamos que, por favor, visiten nuestra página web www.comicicos.com. Participen en el foro. Estuvo pobre el IRC ahora, ¿eh? Sí, o fue muy poca gente. Y les recordamos, por favor, si tienen chance, vayan a votar por nosotros en Podcast Alley y llenen la encuesta, si no la han llenado todavía, que hemos puesto ahí en la página principal del blog. Gracias. Nos vemos la próxima semana, cuando posiblemente escucharán a Tico Man decir: I'll take a proton energy pill. They give me the strength of 20 atom bombs for a period of 20 seconds. Solo 20 segundos, Tico. Y luego le pega en el sobaco al Tico. Ese es Viagra de poco de los... Sí, como Viagra para The Flash. Para la corazón. Con Jaime Gatón. Y nos vamos a dejar esta semana con una canción. Pero tenía poderes, ¿verdad? No. Solo se reía Jaime Gatón. Es un grupo que se llama Admiral Twin y la canción se llama I'm Talking About Me. Mejor que el otro sea de Roy Rambit. De veras. Nos vemos, amigos. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo: ¡Salud! ¡Ah, pues salud! I'm talking about me. Señoras y señores, Brito Man ha preparado un chiste al estilo Grant Morrison. Se me olvidó. Es que es muy complicado.